no habla nada bien tampoco de nosotros como comunidad, como sociedad y como cultura, porque estamos permitiendo que estas situaciones fraudulentas, que no son las únicas que nos suceden a diario, sigan fluyendo como si nada pasara, además con la connivencia del Poder Judicial, si permite que permanezca impune esta forma fuera de la Constitución de tratar una ley, ¿no? Sí. Si esta acción no prospera, la que queda vigente es la ley aprobada que habilita la actividad megaminera en la provincia, con lo cual se van a violar todos los derechos humanos que estamos tratando de proteger, a la vida, a la salud, a la cultura, a la dignidad, al ambiente, al agua. Entonces ahí tenemos violaciones que son evidentes, que están probadísimas, y que hace más de 12, 13 años que tratamos de que se difundan y que la gente se informe al respecto.